Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos aquí otra vez a dar la turra. Hoy, aviso yo antes de empezar, estoy un poquito hasta aquí de drogas, entonces de mi boca puede salir cualquier cosa, ¿vale? Era porras, no porros, lo que había que decir. Desde luego. A mí me van mal las patillas rojas, verdes y amarillas. ¿Qué os iba a contar yo? El cine, como tal, lleva existiendo desde que los hermanos Lumière lo inventaron en 1895. Eso hacen pues casi 130 años de historia. En todo ese tiempo, la industria del cine se ha nutrido constantemente de la literatura. Bien para adaptar a la gran pantalla obras que la gente pues les ha tocado la patata, o en una especie de retroalimentación para darle una vuelta a esas historias literarias y generar películas que han superado al original. Por otra parte, y incidiendo en eso de que el sueño de todo autor es que Netflix se fije en su novela, una parte muy muy importante de la literatura no es obra del autor, sino del lector. ¿Me explico? Los detalles, los personajes, el mundo, lo imaginan de una manera muy íntima, muy particular, lo poseen de cierta manera hasta que antes o después llega un productor, compra los derechos de su novela favorita y la lleva a la pantalla. Y entonces surge la famosa frase: el libro es mejor que la peli. ¿Qué opináis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tati. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. estoy leyendo un libro que no tiene adaptación cinematográfica, por cierto, que es la continuación del que tengo aquí arriba. Yo he ido directa a lo que estoy leyendo, aunque no me lo has preguntado. Sí, es verdad. Pero la de las drogas soy yo, ¿eh? Bueno, yo te cuento que me estoy leyendo. Me estoy leyendo Un fuego eterno, de Rebecca Ross, que es la segunda parte de las leyendas de Candence, dicho a la castellana, que básicamente es la continuación de Un río encantado, que me está gustando mucho, muchísimo. Y ya está, porque yo solo leo un libro a la vez. Muy bien. Y tú, Aritz, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo estoy con tres, para variar. Pero bueno, hoy he acabado uno, entonces en realidad estoy con dos. Acabo de terminar el libro de Black Water Sister, no sé si lo conocéis, es de Zeng Cho. A esa mujer la conocí por El Guerrero de Terracota, La Mujer de Terracota, que es una novela corta de Dorme Vera, que es súper chula, que se habla sobre el infierno oriental y mujeres creadas de terracota que vive en el infierno. Es muy interesante. Y este es muy chulo porque es en Oriente, hoy en día, pero se entremezcla pues con todas las creencias de dioses antiguos, de fantasmas, a la pobre jovencita que ha vivido toda su vida en Estados Unidos, vuelve a su país natal, vamos a decir, con su familia, y resulta que le habla una mujer en su cabeza que es su abuela. Y así empezamos bien, porque luego aparecen más dioses, aparecen corruptelas inmobiliarias, salseo, aparece también, pues que una de las cosas importantes también, que es un hilo conductor importante de la novela y que el tiempo que vivimos es muy importante, es que la protagonista es lesbiana, pero no puede confesarlo a nadie. ¿Y cómo se lleva eso, por ejemplo? En un punto de vista de una cultura en la que confesar que eres lesbiana podría ser una vergüenza para la familia. Entonces, hay muchos temas muy, muy interesantes y la queda está muy chido. Y luego, estoy con un pequeño libro bolsillo, que es Babel, que está empezando, pues, maravilloso, como empieza. Y luego, eso sí, voy a tener que pararlo porque me acaba de llegar hoy y ya lo he empezado. Budapest, de Nieves Morís. Y claro, si me viene un libro de Nieves, no voy a decir, ah, te dejo para otro un ratito. Pues va a ser claro, que no. Claro. Entonces, estoy con esos libros. Muy bien. Yo, por mi parte, estoy con el segundo de Harry Dresden. Ya os comenté el otro día que estaba leyendo el primero. El primero se llama Tormenta, el segundo no me acuerdo. Título, no me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Es fantasía urbana, un mago en Nueva York. Y bien, es porque necesito cosas ligeritas ahora mismo para mi cabeza. Y nada más. Estoy viendo por aquí que dicen que notan muchas deserciones. Sí, tenemos a las dos estas de vacaciones por ahí, sí, de picos luego, pardos. Desde luego, qué vergüenza. Sí, sí. Espero que nos estén viendo, por lo menos. Sí, sí, sí. O que luego nos escuchen, al menos. O si no, podemos ponerlas un poquito verdes. Vamos, podemos hacer una prueba. Dejamos así algún comentario y luego les preguntamos a qué les ha parecido. Pues hoy venimos a hablar esto de novelas llevadas al cine o a la televisión. ¿Vosotros pensáis que es buena idea llevar una... ¿Suele ser buena idea o...? ¿Os da mucho miedito cuando os dicen que una novela que os ha gustado mucho la van a hacer serie o peli? No, a mí no. Yo siempre aviso a la persona con la que voy al cine diciéndole, voy a hacer muchos comentarios. ¿Esto en el libro o no era así? Yo tengo que avisar a la... Pero para mí es muy divertido. O sea, ir a la película y decir, yo ya sé lo que va a pasar, pero voy a ver cómo la han adaptado, qué han cogido de la película, qué la han reescrito, bueno, en formato sí. audiovisual, para convertirlo en una buena o mala película. Que no tiene nada que ver con que sea buena o mala adaptación, que es otra etiqueta distinta. Sí, sí, es otro melón. Ese es otro melón. ¿Y tú eres? Si me gusta más o menos, la veo. Si me gusta mucho, mucho el libro, me lo pienso dos veces antes de... Porque sé que me voy a cabrear. Por regla general me enfado mucho cuando veo ciertas cosas en las novelas, o sea, que digo que me ha gustado mucho la novela, luego saca la película, es como, ¿para qué? ¿Para qué habéis hecho eso, por Dios? Entiendo que, a ver, es abrir el melón, pero es muy complicado adaptar ciertas novelas, sobre todo muchas novelas, porque, a ver, el lenguaje es completamente diferente, la manera de narrar es completamente diferente, entonces es muy difícil que una novela tenga una buena adaptación, porque ya simplemente nos ponemos a pensar y todas las partes de esas novelas en las que nos metemos en la cabeza del protagonista y reflexiona y reflexiona y reflexiona, ¿cómo lo haces en una película? Porque lo de los monólogos en un cine no se lleva muy bien. Es que hay libros que no se pueden adaptar. Yo creo que hay libros que no son adaptables a película. Vale, yo estoy de acuerdo en eso y estoy completamente de acuerdo. Completamente en contra de que a veces, o sea, tú puedes adaptar una novela y no cambiarle el final. Ah, bueno, pero es que eso ya directamente ir a... A mí, yo soy de las que cuando dicen van a adaptar no sé qué, tiemblo. Tiemblo porque digo, se lo cargan. Es casi la séptima maravilla del mundo y se la van a cargar. Y efectivamente, y luego daremos ejemplos de Madre mía de mi vida, del amor hermoso. Porque yo creo que es una cuestión de ego. El director no puede soportar quedar por debajo del escritor. Bueno, yo creo que no solamente es eso, es que la mayoría de veces también el escritor vende los derechos, pero luego ya no, muchas veces no suele formar parte del proceso de creación. Y claro, ahí ya hay un problema. Porque ya el guionista ya no es el mismo. Ya es completamente diferente. ¿Pero qué necesidad tienes de que te dan una historia hecha porque le cambias el final? Por ejemplo, vamos a ir metiéndonos en materia, la segunda del Señor de los Anillos, ¿por qué te la inventas del principio al final? Bueno. ¿Por qué haces eso? Bueno. Pero ya ves, pero eso, por ejemplo, es uno de los ejemplos que dices, te lo inventas por completo, pero a su vez... Yo creo que es de una de las de la trilogía, yo creo que es de las películas que más ha impactado a la gente, la segunda. Pues Todo se el le habrá tema impactado lo que tú quieras, pero no tiene nada que ver. O sea, no del la abismo llames. de Helm y todo No, eso. no haces una peli sobre señores así que, y ya está. Y la llama, no la llamas las dos torres, la llamas Bueno, es fácil. mi cuñado el de la espada y ya está. Haces eso y le llamas los anillos del poder. Sí, por Y ya ejemplo. está. ¿Ves? Jersey en el chat está diciendo que los cambios pueden ser por el público al que se dirige o por costos de producción y que hay que saber diferenciar un basado en y adaptación de. Que a Sí. veces un basado en tal novela y dices, bueno, basado, vamos a decir inspirado, Basado porque porque le han puesto el mismo título y ya está. A ver, yo La puedo llaman la entender. torre y un cachito. Ahí estoy contigo. Ahí estoy muy bien. No, Para imitar. yo puedo entender que cuando son libros más o menos clásicos, en el sentido que ha pasado mucho tiempo, que puedas querer adaptarlos un poco a, por ¿A mucho que qué? sea, adaptarlos al lenguaje de hoy en día. Porque Venga, hombre. como metas el texto original de Tolkien, No, no. Pero no hace ostras. falta tampoco, yo qué Llame sé. sí, que lo que pasa es que se ponen creativos y dices, pues mira, oye, Pues mira. vamos a darle aquí a la inventiva. Y eso dentro de lo que cabe, oye, luego se puede hablar también del Hobbit, que eso ya directamente dices, Pues de un otra. libro pequeñito sacas tres películas, con un par. Otra. Ole tú. Con dos cojones, sí, señor. Bueno, yo tengo aquí una lista enorme de pelis de ciencia ficción salidas de novelas, porque parece que de la ciencia ficción es fácil. A lo mejor de otros géneros no tanto. ¿Qué tal el terror? El terror, bueno, tenemos a Stephen King que han adaptado 70 millones de libros en series, en películas, cosas así. Es difícil encontrar alguna buena, también hay que decirlo. Pero es verdad que es complicado. Es complicado encontrar libros buenos de terror que luego se adapten bien. Entre otras cosas porque lo que se entiende como terror cinematográfico es completamente diferente al terror literario. Entonces, claro, partiendo de ahí, cogemos los clásicos. Drácula, ¿qué versiones han hecho de Drácula? Que se parezcan a la del Drácula original de Bram Stoker, pues poquito. Frankenstein, pues tres cuartos de lo mismo. Cada uno coge por lo que quiere y ya está. Entonces, si los clásicos hacen eso, pues imagínate libros de terror. Te digo, pues el que más tirón tiene suele tener Stephen King para ese tipo de cosas. Pero es complicado encontrar algo de Stephen King que sea buena película o buena serie. Tienes La Milla Verde, pero también está basado en un relato, no en una novela. Pero es que luego, ostras. Es que Stephen King tiene otro problema diferente. Sí, muchos. Bueno, si partimos de que no se acordaba el hombre cuando escribía ciertas novelas. Tocho de Cujo es la hostia para no acordarse, tío. Pues sí, así andaba el hombre. Tú hablas de droga, pues te iba servidito. Pero yendo a más modernas, pues desde La Torre Oscura no existe. No existe esa película, no existe. No, No, no. no existe esa película. Y series, por ejemplo, que podía tener una buena premisa, por ejemplo, la de La Cúpula, que empezó bien Y y luego luego, ya se iba por luego un cerro de Úbeda dejó, por ahí se separó de la novela y ya y no hasta sabía ni lo luego que Mari hacer. Carmen. Yo que De no he hecho, leído el libro, la serie me gustó, pero claro, no he leído el libro. el libro está muy bien porque es, a ver, es Stephen King, o sea, te lo pasas muy bien. No, tampoco es la séptima maravilla en la literatura para mi gusto, pero te lo pasas muy bien leyéndolo. Y es algunos personajes, pues lo que era el sheriff, el esto, pues sí los cogen, pero luego ya vamos, se van ya por los cerros un poco más allí. Ya te digo, pero desde eso es complicado encontrar una película que sea terror de Stephen King, que diga yo, ostras, esta es buena. Porque incluso la que nos viene siempre a la memoria, que es, por ejemplo, El Resplandor. ahí también hay que le pregunten a Stephen King qué le parecía la película y ese tipo de cosas. La odia. La odia a muerte. Pero es eso, al final, y eso que tienes a Jack Nicholson, a Stanley Kubrick, que dices, ostras, que ya con eso, y visualmente es muy potente, pero... Pero yo, es lo que te digo, yo creo que ahí entramos en la batalla de egos, Kubrick, King Kubrick. Sí, y luego de cosas que te enteras de lo que decía Kubrick también en los rodajes, porque hay, según dicen, yo no he visto el documental, pero hay una especie de documental sobre el rodaje del Resplandor y Kubrick destrozaba a la actriz. Para que estuviera de los nervios. Para que estuviera de los nervios, la destrozaba. Dicen que una escena, no sé si la repitieron 100 veces, simplemente para conseguir ese momento de ansiedad de ella. Sí. Y solo con ella, lógicamente. O sea, con el resto no. Pero a ella la machacó. Yo decía que eso era como conseguir lo más puro de la interpretación. Y dice, claro, te cargas los probadillos. ¿Qué se ha visto de esa actriz después de eso? Nada. Que digo yo que luego en vestuario nadie le lavaría los calzoncillos con pica pica ni nada, ese hombre. No. No, todo el mundo calladito. Es que, y claro, ya está, que era Kubrick. Sí, eso es. Un genio. Es un genio. En fin. Un comentario muy interesante en el chat, Mavi está diciendo, dice, para mí, porque claro, en el chat siempre están sus conversaciones, sí. Pero Mavi dice, para mí lo que realmente es fácil es adaptar teatro a cine, por la duración. Y añade, la mejor adaptación del libro a cine es Mucho ruido y pocas nueces, de Shakespeare, por es Kenneth Branagh, y ante esto no, sí, no acepto de debate. Es buena la adaptación, pero hombre, la mejor o no la mejor, pues ahí ya tendríamos que entrar porque cada uno nos va a un género diferente. Pero es buena la adaptación de Mucho ruido y pocas nueces. Sale también... Ay, es igual, ya... Sí, es buena. Y ya Emma Thompson. Menos mal que me lee la mente. Emma Thompson y Kenneth Branagh. Kenneth Branagh también estaba. Sí, es muy buena. Es muy buena. Pero es verdad que... En parte sí es cierto, yo creo que de teatro a cine es más fácil, pero también es difícil en el sentido de, claro, tú tienes el teatro, que tiene su propia estructura, su espacio, y el momento que pasas al cine, la tentación de hacerlo más grande, hacerlo más... Eso, y la tentación es grande también, porque dices, claro, ¿para qué me voy a hacer todo en una sala si puedo hacer algo más? El teatro está muy limitado, claro, por el espacio. Pero precisamente por eso muchas veces es mucho más rico, porque al final tienes que meter todo en ese espacio. Y la narrativa, los diálogos suelen ser mucho más vivos en teatro que en cine. Lógico, porque tienes una parte del mensaje visual en el teatro no lo tienes. En el cine es más fácil hacer barridos de cámara y hacer... Cuando en el teatro tú tienes... Bueno, es tan fijo y ya está. Uh-huh. Estoy leyendo a Edu, dice que las de Dresden no ha leído los libros y la serie le enamoró. Sorprendentemente, está muy bien hecha también. ¿Cuál? Yo no había leído la serie de Dresden, los libros que estoy leyendo sobre Harry Dresden, tiene una serie de hace ya unos añitos. Y yo no había leído los libros y ahora que los estoy leyendo, está bien, ¿eh? Es como la de... Este que es asesino en serie, pero trabaja para la policía. ¿Dexter? Dexter también está basado en una novela. Hoy siento que Tati y yo somos el... Mis apuntadores. Los apuntadores de Rebeca. Lo siento, son las drogas. ¿Qué vamos a hacer? Sí, por lo visto las novelas de Dexter son mucho más oscuras que la serie. Menos... La serie es muy blanca dentro de lo que cabe, ¿eh? Sí. Sí, a ver, y es lo de siempre, pues al final quiso romper, y es cierto que rompe en parte por esa imagen de bueno o malo, protagonista, pero yo creo que lo hicieron demasiado blanco ya, porque al final... Serie americana para horario de todos los públicos, no. No va a cumplir tus expectativas. Ya lo sé. Pobrecito. Bueno, ¿conocéis alguna adaptación más así que os haya sangrado la vista o que os haya encantado? Yo tengo una adaptación que, a mi parecer personal, mejora muchísimo la saga. Oh, pues eso es raro. ¿Cuál? Porque es una saga mala. ¿Qué es? El Corredor del Laberinto. Ah. Ah. El Corredor del Laberinto es una saga que no tiene ni pies ni cabeza, porque no tiene... O sea, no... no. Ostras, o sea... pues las películas son malas con ganas, ¿eh? Pero es que el libro es peor. Joder, hostia. Pues... El libro es muy malo, leído, pero... Yo me he leído los tres libros, porque... No llegué al tercero, yo me perdí en el segundo ya. Claro. Pero y luego la película no tiene nada que ver con el libro. No tiene nada que ver. O sea, lo comete una peli de zombies y dices, hostia, es que como peli funciona súper bien. Tira para adelante, cogen la idea principal del libro y crean una historia totalmente distinta que cuadra, funciona bien, los personajes son más o menos los mismos, los giros importantes son los mismos, pero le da una estructura y una coherencia que la saga no tiene. Hombre, los giros los mismos, la relación entre él y ella en los libros y en la película es muy diferente. Bueno, claro, sí, hay cosas que quitan, eso sí. Eso fue una gran diferencia que a mí me impactó mucho. Pero bueno, luego ves cómo son los, no sé cómo se llamaban en el libro, los infectados o los locos. Los zombies. Sí, los zombies. Y dices, vale, ya veo por dónde vas, te lo vas a inventar todo, así que vale. Yo me relajo y voy viendo la peli como si fuera una peli. Me estáis creando la necesidad de leerla sabiendo que es mala. Es muy mala, O sea, el primer libro, dices, vale, el primer libro aún. Pero yo creo que es ese autor que empieza una saga, escribe el primer libro, pega el pelotazo y luego dice, mierda, ¿y ahora cómo continúo? Sí. Y empieza a dar vueltas sobre la misma idea todo el rato. Sí, sobre todo porque el Salimos, entramos. Quien se lo haya leído sabe de qué estoy hablando. Sí, el primero tiene el enganche ese de la idea original, de estar encerrados en un laberinto y todo eso. A partir de ahí ya se va. O sea, se va por todos lados. Sí. Vale, me la voy a apuntar, Sí, o sea, es la típica saga que estás leyéndola. A mí al menos me pasaba. Y como hay veces que estas sagas... principalmente es más o menos adolescente o así, y que dices, pues te encariñas con algunos personajes y dices, ¿a qué le va a pasar? Aquí yo quería que murieran todos. Aquí era como, muérdele ya, por Dios. Es que no, lo siento, pero no puedo con esa. Es que vino de esa racha que hubo de esas sagas que viene de todo el... de Divergente, Convergente y toda esa saga también, que esa también tiene tela. Luego tienes la famosa de los Juegos del Hambre. Mm-hmm. Todos, pero a mí esa no me disgusta. Todos vinieron así. No, también se cargan el final. Sí. En esa. Se cargan mucho el final. Sí. Muy americano es el final este comparado con la novela. Ahí, por ejemplo, ahí sí que... y a eso que la novela tampoco me parecía esto, pero el final sí me gustó mucho más en la novela que la película. La película es que, era muy, muy Disney. Muy Disney. ¿Qué necesidad tienen? Es ya. Como en la saga de Divergente que has dicho antes. El final no tiene nada que ver. Es que yo no llegué a terminarla. O sea, yo no me la acabé de leer. Vi las pelis, pero pues... empecé el primero y el segundo y el tercero no me lo leí. No quiero hacerle spoiler a nadie, pero el final es... sorprendente. No es en una saga de ese estilo, no te esperas un final así, nunca jamás. Sí. Entonces, bueno. Pero luego las películas, yo creo que no llegaron a la tercera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hicieron la primera, más o menos, la segunda y la tercera. Yo creo que hicieron no llegaron a la tercera, sí. Pero la tercera. Es un final. Queda un final como un poco abierto, ¿no? Como que daba pie a algo más, pero ahí se quedó. Es que acaba así, el libro acaba mejor cerrado todo, pero básicamente acaba las tramas principales, la peli. Pero sí, es que eso me recuerda a eso, ahora que estoy con hoy ha salido justo además la reseña que he hecho para la de los niños elegidos, la que ha publicado Numac, y es siguiendo un poco esa ola de sagas de adolescentes encerrados. Ya he leído a Lucía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso me pasa por no leerlas. Ah, don... es un churro, ¿vale? Vale. Don Quijotero dice que de Divergente hicieron la tercera parte 1, o sea que faltaba la parte 2. ¿No? Creo que esto lo he escuchado, que es posible, no sé, que no llegaron a hacer. No sé, yo creo parte. Que no la acabaron. Yo creo que no acabaron la yo creo que en sí cine, que creo que no acabaron. Vamos a ver, que acaba la. No acaba. En el libro es mucho más amplio, pero sí, que acaba. La película cierra las tramas de la saga cinematográfica. Que no hay más, no hay más. Ya está. Pero no, claro, el libro. Desde la primera película no hay más. O sea, no hay más. No, desde la primera no hay más. Es que está mal desde el principio, mal contado todo. Es que. A ver, ¿por qué lo cambias? ¿Qué necesidad? Si estaba bien, ¿para qué lo rompes, no? Claro. A ver, si lo has elegido porque a la gente le flipa, porque los eligen porque son superventas, no nos engañemos. Pues sí. La gente que lo ha leído, lo ha comprado y lo ha consumido así masivamente, vaya al cine también y arrastre a los amigos. Pero, ¿por qué les haces eso? Que son puñaladas en los ojos y en el corazón. ¿Por qué? No. ¿Qué necesidad tienes, joder? De joder la marrana, nunca mejor dicho. Tengo que mencionar una adaptación que, de mala que es, da mucha risa. Que es Memorias de Idún. Eso iba a traer yo. Ay, yo no la he visto. Pero no, esa es la demostración perfecta para decir cómo puedes destrozar tanto por todos algo. Lados, porque por todos lados. O sea, es que ya el remate fue ya lo del doblaje. O sea, lo del doblaje ya fue directamente para meter en la cárcel a todos los actores de doblaje. Quitando a Jennifer Jenner, la pobre que hace lo que puede, intentando salvar, comparando con el resto. Lo de los actores de doblaje es punto y aparte, porque le dan el papelito al actor, al cantante de turno o al no sé quién de turno famosete y te hace unas mierdas en doblaje que dice. Te juro, a partir del segundo capítulo tuve que cambiar el doblaje. A latino. No podía verlo. Hay mucha gente que lo ha visto era en inglés. Es imposible ver eso. O en no sé qué idioma, sí, sí. No, es que lo has visto. Yo lo he visto, todo en castellano. Todo en castellano. Y con suerte, decía, con suerte, ven para acá, vamos a ver esta serie, vamos a reírnos de la serie. O sea, yo lo veía en ese rollo, ¿eh? Y eso que Idún es una de mis sagas. Y luego hablamos del cilicio y de cosas así. Eso sí que es tortura y masoquismo y no el cilicio. Joder. Pero es que madre, estaba hasta mal dibujado. O sea, hay una escena de lucha. Hay una espada. Y luego la espada aparece en la otra mano de forma. Es que es como. Está muy mal hecho. Está muy mal hecho. Pues que, y claro, era de risa. De risa. Claro, pues que además crearon tal hype con esto, porque dijeron, claro, además te lo vendieron un montón, que diciendo por fin una serie de una autora española que además tiene muchísimos lectores y muchos fans y todo. Que le costó mucho ceder los derechos, sí. Pues, y luego hicieron esto, o sea, yo me voy a imaginar la cara cuando viera lo que habían hecho y cuando vio los doblajes que diría, oye, ¿en serio? O sea, ¿seriously? Para esto me he puesto yo todo el tiempo que me he pasado a escribir, para que me hagáis esto. Pero es que, bueno, con la ciencia ficción pasa mucho. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, ya no quiero hablar del juego de Ender, porque por Dios y por la Virgen, vamos a hablar de la primera versión de Dune, porque la segunda la están haciendo muy bien, y menos mal, porque la primera es para puñalarse los ojos un par de veces. Oye, perdona, pero los efectos especiales de las capas de fuerza en cubitos son maravillosos. Sí, son cojonudas. Son maravillosas. Pero no me fastidies, tío, que es del 84, no hacía falta, o sea, del 85 creo que eso, del 84 es el último Starfighter que tiene 27 minutos de animación por ordenador. O sea, joder. Hacía falta hacer los cubitos. Hacía falta los ojos así que se des... Venga, hombre. No hace falta. De verdad. Y aún así, es una película de culto para mucha gente. La de Dune. Dice Luchi que no toques porque tocas exactamente porque tocas. Sí, la escena del entrenamiento con el robot, Luchi. Sí, por favor, es que de mi vida. Luchi ha hecho su trabajo final de grado sobre Dune. Entonces, sí. Tiene mucho de qué hablar de eso. Ella me entiende, porque la Virgen Santa. Y es lo mismo que han hecho con Fundación, con la serie esta de... Me dan ganas de llorar. Ay, no la he visto. Yo tampoco. No la has visto. Bueno, es de Apple, ¿no? Es sí. Apple. Mira, Aparte de, es que yo entiendo que la ciencia ficción de los años 40, del siglo XX, pues no había mucho personaje femenino. Hasta ahí. Y siendo Asimov, pues. No, Asimov no peca mucho de eso porque él en una entrevista ya dijo que él no tenía tramas románticas ni nada, porque para qué se iba a complicar la vida, que luego todo eran problemas por un lado o por otro. Y entonces dice, ni tengo razas extraterrestres, ni tengo líos amorosos. Y problemas que me quito. Pues vale, era más peliagudo Heinlein, por ejemplo, en ese sentido. Pero bueno, que yo entiendo que ahora pues le den más visibilidad femenina a algunos personajes, que da igual que sean de un género o de otro. Pero que de un emperador hagan tres, ¿por qué? ¿Qué necesidad tienen de todo eso? Quiero decir, ¿por qué? Bueno, el arte. No, el arte pasa mucho frío por las noches. Joder. Que lo estábamos viendo mi marido y yo decía, no puede ser esto, no puede ser verdad lo que estoy viendo. Yo de Asimov, lo único que he leído ha sido Yo, Robot. Y lo hice al revés. O sea, yo vi la peli de pequeña y dijo, ¡oh, cómo mola! Voy a leer ciencia ficción y voy a leer a. Y dije, ¿pero dónde está? ¿Pero dónde está Will Smith? A ver, yo no lo veo aquí. ¿Dónde lo está? Búscalo, búscalo. Que ya... ¿Y no tiene nada que ver? O sea, no. Es que ni siquiera un basado en. O sea, es no. Cojo el tema. No, no. Cojo el tema no, del cojo, que habla Simón. Cojo el título, ya está. Las leyes de la robótica y pro, ya está. Si lo hubieran llamado las leyes de la robótica y hubieran hecho basado en el universo creado por Asimov, hubiera quedado espectacular. Sí. Una peli entretenida, vale. Pero... cojo un poquito de aquí, sazono por un poquito de allá, lo echo un poquito de aquí, luego me invento todo lo que me da la gana, pongo a Will Smith y lee el título de... y ya. Ya está. Pues sí. Yo, por ejemplo, en fin. Aquí he traído también, hablamos de terror y adaptaciones y así, Psicosis. Psicosis al final está basado en un libro. O sea, Psicosis está justo basado en un libro el año anterior que se publicó, que también está basado en el asesino en serie Ed Gein. Sobre todo la parte, no tanto la, porque de Ed Gein siempre suelen decir que está, o sea, que dio forma a dos de los monstruos más heavies del terror, este slasher. Que uno sería el de Psicosis. Sobre todo por la relación con la madre y todo eso, porque Les Jane también tenía sus problemitas de la cabeza con la madre, y eso de coser partes del cuerpo para si revivía la madre y ese tipo de cosas así muy educativas. Y por el otro lado tiene a Leatherface, el de Halloween. No, Halloween o Matanza de Texas. Matanza de Texas. Matanza de Texas. Que también, pues eso, pues le gustaba mucho eso de coser y remendar caras y cosas así. Y, oye, uh-huh. Pero la gente tiene sus hobbies. Con y, mucho pero, amor. Todo pero con es verdad amor. Que a nivel de terror es difícil encontrar, ya te digo, sobre todo, yo creo que cuanto más pasa el tiempo es más difícil. Porque estamos demasiado acostumbrados al slasher, a unir terror con slasher. Sí. Y el terror es mucho más amplio que eso. El terror tiene muchísimos matices que con un slasher. Y mira que yo, que es una parodia, pero me parece maravillosa. Scream, por ejemplo, como slasher funciona maravilloso precisamente porque se ríe de los slasher y deconstruye un slasher de cómo es. Claro. Pero ahora parece que lo único que hay es eso. De terror tiene que ser eso, o si no, que haya una mujer con pelo largo que ponga cara susto, ya le puedes llamar así, monja, le puedes así. Llamar la de The Ring, le puedes claro llamar la así. De... le puedes llamar lo que quieras, pero eso da susto. O el hijo del demonio. Hubo una época que era todo el hijo del demonio. Sí, sí. Todo eran el anticristo. Sí. Yo te digo una cosa, a mí de terror me gusta más lo que llaman thriller psicológico ahí. Sí. De Stephen King, por ejemplo, me gusta mucho la adaptación de Misery. Sí, mira, esa es una de las que... Pero sobre todo yo creo que es más por la interpretación de ella. Es que... Cassie Bates. porque se come la pantalla. O sea, porque sí. En realidad es casi como una obra de teatro. Sí, sí, no hace falta más, pero es que no hace falta más, quiero decir. No, sí, ella sola, vamos. Y se come la... Sí. Y lo pasas, no sé quién lo pasa peor, si el escritor o tú. Hombre, yo creo que el escritor un poquito peor lo pasa. Pero sí es verdad que es muy buena, pero ya te digo, pero sobre todo más que por la película en sí, porque lo de siempre, la historia también puede ser más alargada, porque al final dices, lo va machacando hasta conseguir lo que quiere. Pero como interpretación es brutal. Es brutal. Y luego ya ves a Kathy Bates y ya es que no le puedes ver como amable señora. Claro, y luego de repente salió también el American Horror Story, también hace un papel también de bruja, o no me acuerdo. Y también dices, vale, nada, que esta no. Para hacer limonada y así no la veo. No, para pedirle un poquito de sal así como vecina. Pero yo sí quería hablar, por ejemplo, ¿qué opináis? No sé si lo habéis visto. Así para entrar suavecito. Los Anillos del Poder. No lo he visto. ¿No habéis visto? Cuéntala. Hacéis bien. Coméntala. ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿cómo puedes escribir sobre un universo que solamente tienes parte de los derechos? Con lo que sabes que parte no vas a poder contar. Te inventas lo que te da la gana. Tienes un personajazo desde las primeras películas del Señor de los Anillos, que es Galadriel, que todo el mundo fascina a Galadriel, y mira que sale poco también en las películas, no sale mucho. También es otra de las cosas que dices en los libros, también no, tampoco hay ciertas cosas diferentes, pero bueno. Pero es que aquí es que coges a Galadriel y dices, es que ¿cómo te has convertido luego en lo otro? Que no, es que te dan ganas de decirle ¡espabila! Es que no, es que además es de estas series que es previsible luego quién va a ser el malo, quién va a ser esto, qué es lo que va a hacer. Dices, te lo intentan vender como no sabemos quién va a ser. ¿Cómo que no sabemos? Si desde el primer capítulo se nota. Es como la otra, la de Sombra y Hueso. ¡Ay, por favor, del amor hermoso! ¿Qué dices? A ver, a él cómo le llaman también, el oscuro, ¿no? El oscuro. Ese va a ser el bueno. Dices, sí, el oscuro es el bueno. El oscuro, y luego sí. Rayo de luz es el... Pues ese es el típico problema que dices, a ver, céntrate en otras cosas porque ahí sabemos que no. O sea, que ahí no va a haber sorpresa. Céntrate en otras cosas. Pues aquí lo mismo. Galadriel, una historia de amor, de no sé qué. Galadriel, el drama que tienes con su hermano que murió y todo eso. Pero si Galadriel... Es una historia romántica en medio. Desde el primer momento que sale, o casi el primer momento que sale en el Silmarillion, está casada. ¿Dónde está ese señor que no me acuerdo cómo se llama ahora? Ya no me acuerdo ya. Pero sí. ¿Dónde está? Es que es eso, es que coges el Silmarillion y tienes mil historias maravillosas para contar. Puedes hacer, yo cuando dijeron que iban a hacer algo así, que iban a coger el Silmarillion, iban a adaptar el Silmarillion, dije, joder, pues sería maravilloso hacer una especie de... no sé si... como se suele hacer hoy en día, capítulos que tengan su propio inicio y final y cuentas distintas historias, pues del origen de los árboles, todo lo que quieras y vas contándolo. Pues ahora, por ejemplo, creo que va a salir una de Star Wars en la que van a contar historias y además con técnicas diferentes, una es stop motion, la otra es... Pues podrías hacer algo así y dices... Sí. No, vale, no tienes todos los derechos. Que eso es otra cosa. ¿Cómo no tienes todos los derechos si te metes en un jardín así? Porque va a vender, porque es Tolkien. Sí, pero, o sea, negócialo, hazlo bien. Y si no los tienes, no lo hagas. ¿Necesitas hacerlo ya mañana? ¿No te puedes esperar un año o dos años? Y si no, directamente coge el mundo de Tolkien e invéntate lo que quieras. Pero no metas los personajes clásicos de Tolkien. Claro. Y lo destroces. Vendiéndote que va a ser... que te van a contar el Silmarillion. Cuando luego coges el Silmarillion y dices, pues que no se parece en nada. Silmarillion es un libro de historia y ya está. ¿Cómo se llama? De historias pequeñas. Que no me sale. La precuela de Geralt de Rivia. Espérate, la voy a buscar. ¿En serio? ¿Han hecho una precuela? Sí. Sí, han hecho el origen de no sé qué, creo que se llama, ¿no? El origen de la magia, o no es algo así, o el origen de... El origen de la sangre. Eso. pues eso, han inventado exactamente lo que les ha salido de las pelotas. Pero porque el brujero ha triunfado, todo sacan dineros, ya está. Claro, pero has cogido un mundo del que tienes los derechos más o menos y te has inventado, han contado antes, o sea, cuando las esferas estaban separadas y el cataclismo que las une, la llegada de los humanos al mundo. Y pues es bastante mala, pero bueno, es una parte que nadie había contado, que no te estás cargando la historia de nadie. Sí, por aquí... eso. A ver, y en este caso no sé si tendría su sentido, su importancia o sus ganas de conocer el origen. Al final dices, pues bueno, pues conozco toda la historia del brujero y no tengo por qué saber qué pasó antes o así. Pero coño, es que estamos hablando del Señor de los Anillos. O sea, si hay saga que tiene más fans que el Señor de los Anillos en libros... Pues difícilmente. Y te quieres cargar absolutamente todo. Leí, no sé dónde leí, que yo creo que tiene uno de los ratios más brutal de personas que empezaron la serie y no la acabaron. Es que es normal. Es que es infumable. Y luego la acusaban a Jeff. No, porque claro, porque el problema es que meten elfos negros y meten enanas negras y No, el problema es que no hay por dónde cogerla. El problema es que el guión lo han hecho cuatro monos, sí, que directamente han cogido personajes y han dicho, esto lo juntamos con este y tiramos para adelante. No le llames eso. Inventate otras historias. Mira que, a ver, hay una cosa. He leído el libro de Jesús Cañadas Noviembre. Y es un homenaje maravilloso a la literatura juvenil y a la literatura en general. Y hay una cosa que me encanta, dice, porque yo lo he sentido muchas veces y seguramente vosotros también, sobre todo tú, Tati, que te gusta también mucho la fantasía, que es cuando abres un libro y ves el plano y vas, mientras vas leyendo el libro, muchas veces vas viendo, mira, paso por aquí y luego por aquí y luego por aquí, y acabas el libro y dices, ¿y aquí arriba qué pasará? ¿Y ahí abajo qué habrá pasado? ¿Y por qué ponen en el mapa esta isla o lo que sea si luego no aparece? ¿O por qué ponen este bosque así que tiene una buena pinta más con un castillo y no sé nosotros si no aparece? Pues esa es la parte en la que los lectores y gente que nos enganchamos a la escritura muchas veces hemos funcionado así. Pues haz lo mismo. Coge el Silmarillion, si quieres, y cuenta historias que puedas contar, o coge el mundo y cuenta mientras estaban peleándose para ver si echaban el anillo una vez al Monte del Destino, qué pasaba en el resto del mundo. Porque sí, en la comarca queda claro que no se enteraron de nada. O sea, me encanta, eso sí que es vivir happy, porque está a punto de acabarse el mundo y nosotros llegan como, ¿y esto dónde se habían ido? No nos hemos enterado. Hay tiempo para comer. Sí, hay comida. Para desayunar tres veces y que no nos falte tabaco. Y fuegos artificiales y todo eso. Pero ¿qué pasaba en el mundo? ¿O qué pasaba? Yo qué sé. O coger tranquilamente y decir qué pasaba, pues, o cómo fue el origen del abismo de Helm. O con Marvel y compañía, o yo qué sé, cualquier cosa que te inventes. Es que están en el chat que sí, dice Luchi que tenemos el Silmarillion y el Normarillion. Sí. En este caso es el Normarillion. Pero es eso, es cargarte uno de los mundos que la gente más quiere y uno de los pilares de la fantasía. Porque al final, no quiere decir que todo esté ahí, pero que mucha gente se ha enganchado a la fantasía con Tolkien y creó todo lo que creó. Dices, con todo lo que ha creado, y se te ocurre eso. ¿En serio eso solo te ocurre eso? A la idea recurrente del programa de hoy, ¿qué necesidad tenéis? Aquí en Castellón, aquí, no sé si se dirá también por ahí, Tati, pero aquí se dice una cosa muy ¿será precis? Sí, también se dice. ¿Será? Pero por ejemplo, solamente hay una cosa que a mí se me gusta mucho, que es difícil, ¿eh? De los Anillos del Poder. Que es el personaje ese del elfo que se va transformando en orco. Ah. Eso, por ejemplo, me parece una historia muy interesante. Es decir, cómo algunos cayeron en la tentación, vamos a decir, y cómo se van pervirtiendo y cayendo por el lado malo. Pues me parece una historia muy buena para contar. Pero es un personaje secundario, que sí, que igual luego tendrá más así. Literal. Y ya está. Y dices, y está podrían ahí. Podrían haber contado su historia un poquito en más. En las trincheras y está ahí y dices, pues muy bien. Y este señor pues está por aquí. Pero Pero hay un montón de cosas para contar. Como la historia de los hombres negros, de cómo pierden Mordor y se someten al poder de Sauron. ¿En serio la tienes que contar así? ¿De verdad? No, pero ya desde la creación de los anillos. O sea... Ay. Todo, y todo lo de los enanos, y es que no tiene pies ni cabeza por ningún lado. Pero bueno, es igual. Volviendo a un clásico de la fantasía, ¿habéis visto la peli de Un mago de Terramar? No. No. Vale. Coge, alguien ha decidido que dice, voy a titularlo el mago de Terramar y voy a coger Un mago de Terramar y la siguiente que es... Las tumbas de Antuán. Las tumbas de Antuán y hago una peli. O sea, lo junto todo y hago una peli. Y claro, yo que lo hice al revés. Yo vi el libro, o sea, vi la peli y dije, hostia, esto mola, esta autora mola. Y me fui a leer Un mago de Terramar. Y dices, pero sí que falta... Aquí ¿Falta la mitad? ¿Dónde está la chica? Entonces, claro, es que aquí lo puedo medio entender porque dices, bueno, te han dado... Igual querías hacer la saga de Úrsula en tres pelis y lo tienes que juntar y bueno, y sale medio bueno, ¿vale? No es Eragon, ¿vale? O sea, tiene un sentido y una coherencia. ¿Ya han acabado los juicios y las denuncias por Eragon así o...? Eragon es otra... Pero bueno, es que, ¿por qué? ¿Qué necesidad tienen? Me cago en la leche. Pero sin él no están lejos. Y solamente fantasía y así. La Casa de los Espíritus. Ay, no he visto la peli. ¿No has visto la peli de La Casa de los Espíritus? Como peli no está mal. O sea, tiene pedazos actores. Tiene pedazos actores. Vale. Pero cualquier parecido es mera coincidencia. Mira, una adaptación que a mí me gustó bastante es El silencio de los corderos, ¿vale? La 1. La 1, claro, El silencio de los corderos. La segunda, que es Aníbal, el libro me flipó, sí. Pero me flipó una barbaridad, sobre todo el final, que dije, ¡guau! Sí. ¡Qué pasada! El personaje ¡van a hacer la peli de Aníbal! ¡Oh, cómo mola! Qué manera de destrozarlo. O sea, es que no solamente es que digan es que han cambiado el final, no, es que no han hecho el final contrario al libro. O sea, no es que digas de que, bueno, han cambiado alguna cosa o han ido por... No, es que han cogido el final y han dicho, vale, me has dicho esto en el libro, yo voy a hacer lo contrario. No puede ser que le des este final. Por eso te digo que es una pelea de egos entre el director y el autor. Pero cuando precisamente de lo mejor que tienes, aparte de toda la evolución, de lo mejor que tienes el libro, es el final. Final. Y es la evolución de Clarice. Claro. Y te la cargas toda. O sea, aparte de que entiendes la evolución de Aníbal, que dices, bueno, estás como una chota, pero has pasado tus cositas para llegar a estar como una chota. Pero la evolución de Clarice es brutal. Y en la peli es como... Soy una sangre de horchata. Pero sí, hasta el personaje de Gary Oldman en la película es que no. Pero sobre esta misma novela, este universo, no sé si habéis visto la serie que hicieron. La serie es buenísima. Es buenísima y dices, vale, no tiene que ver, no es el libro, no es una adaptación del libro, pero me parece que también es muy potente y hacen una cosa muy buena, ¿no? Que recuperan lo que viene siendo el tema principal, los personajes importantes, sí. Y crean algo nuevo. Pero, ¿sabes? Dices, hostia. No es adaptación, antes de que detengan a... Sí, es cuando está trabajando de psicólogo, sí. y está haciendo sus cosas raras. Ese es un momento que está muy bien narrarlo, porque en las novelas se hace referencia velada, pero no se cuenta realmente. En Aníbal se cuenta alguna cosa, pero... Sí, pero cuenta sobre todo, en Aníbal sobre todo empieza el inicio, vamos a decir, y luego el final. Porque luego salta después de también. Claro. Después del silencio de los corderos. Entonces ahí queda un hueco que dices, mira, pues la serie además... Está muy bien. No, además Mikkelsen, ¿no? ¿Cómo se llama el actor? Es una bestia parda. Sí. Y encaja de maravilla. Porque yo al principio sí tenía miedo. Cuando dijeron que iban a hacer una serie de Aníbal Lecter, dije, ostras, ya está a la altura de Anthony Hopkins. Complicado. Sí, y lo hace muy bien. Y toda la manipulación y toda la parte psicológica que también se ve en la primera película con Clarice y así como hace con el detective. Nos apuntan en el chat, bueno. Se llama Mads Mikkelsen. Eso. Gracias, Don Quijote. Y esa es, por ejemplo, es muy buena. Y es eso, escoger los personajes que ya están creados y hacer algo con sentido. Que tampoco estamos pidiendo más. Que estamos pidiendo que no te cargues una obra que ya está hecha. Que te estamos diciendo, si quieres contar algo diferente, pues pon unos buenos cimientos y di, el personaje es muy bueno, pues voy a través de ese personaje luego contar pues una evolución de un detective y el bien y el mal y cómo puedo caer en un lado o en otro, cómo puedo manipular a alguien. Exactamente. Maravilloso. ¿Os gustaría que adaptaran una historia vuestra al cine o a una serie? Depende. Sin Si lo tener en van a cuenta hacer. la parte monetaria, No, me no. refiero. Si lo van a hacer como el juego de Ender, no. Sí. Por favor, no. Yo, por ejemplo, con las historias que estoy haciendo yo así, si por ejemplo lo dirige Guillermo del Toro, yo encantado. Sí, ahí Pero sí, porque ¿tú ahí pilla muy aceptarías? bien el. ¿Te aceptarías que te mangonearan los finales? A ver, yo creo que también. A ver, primero, si te viene aquí y te dice, te vamos a hacer una serie y te viene el cheque, con las necesidades que tenemos nosotros de pagar facturas y ese tipo de cosas, para ponerte digno de decir, oye, no, porque no quiero que este personaje haga no sé qué, es complicado. Vamos a empezar por ahí. Tío, yo qué sé. Pero es que yo me Pero. imagino un Laura Gallego, ¿sabes? Es que exactamente, joder, lo que te ha tenido que llorar esa mujer. Horrible. O sea, pero es que ahora cuando dices, ¿cómo vendes esos libros ahora? Es que, ¿Cómo vendes esos libros cuando pues, cualquier intentando persona que guardar en quiera? secreto que hay películas, Sí, ¿sabes? pero Porque hay. entras en Google, pones Memorias de Idún y te aparecen los. Además, lo he hecho hoy, preparando el programa, Voy a hacerlo he también. puesto Memoria de Idún y de lo primero De la otra, voy a hacerlo yo. que te saca Google son los actores de doblaje de Memorias de Sí, Idún. sí. Y me ha dolido, me ha dolido. Porque dices, es que encima miras a los actores y dices, es que hijo mío. Sea, y justo debajo la página de Laura Gallego Por oficial, eso pero es primero los como decir, actores. los primeros actores de doblaje. O sea, Qué dolor. lo peor que se pudo hacer dentro de que la animación puede estar mejor o peor hecha, la adaptación o lo que sea. Donde más polémica hubo, que fue los actores de doblaje. Y entras en Google y lo primero que ves es eso. ¿Cómo vendes ahora Memorias de Idún? Es horrible, Pues porque lo sí, primero que vas a hacer es es difícil. entrar en Netflix, ponértelo y decir, ¿pero qué es esta patata? Pero Ya que no leo, no cojo, claro, ya no no miro voy a los coger, no voy a libros. leer los libros. Ya. Porque Es ¿para como qué? cuando coges las primeras páginas para ojear un poco a ver de qué va. Ahora, si lo tienes además audiovisual, pues hoy en día dices, mira, voy a poner el primer capítulo, si me gusta, me compro el libro. Coges y dices, Perdón. Eso, para eso hace mucho daño o mucho Eso. bien el Kindle Unlimited, ¿eh? Sí. Madre mía del amor hermoso, lo que hay por ahí. Pero sí, yo no me puedo imaginar a Laura Gallego. Algún día es para hacerle una entrevista y decirle, ¿lo ha superado? Porque yo creo que es imposible superar eso. Es que en la época en la que ha salido Memorias de Idún, yo recuerdo, no sé si era verdad o no, rumores de que le habían propuesto hacer película y que ella siempre se negaba. Y claro, justo cuando cede y le hacen esta mierda. Que dices, hostia, os ha costado que ella dé los derechos de una saga que está petándolo, porque ha vuelto otra vez, o sea, hicieron los cómics y no sé qué, y volví a petarlo, y se lo hacéis así, tío. Es que es para darle a alguien fuerte. Eso fue muy heavy. Es que de verdad, pero bueno, luego hay veces, por ejemplo, Starship Troopers, la peli, ¿la habéis visto? Sí. No. No, supongo que no habéis leído la novela. No. Vale. Lo que hacen con la novela de Heinlein, a ver, Heinlein era un tío que en su juventud era izquierdoso y luego se fue haciendo conservador poco más o menos, se puso en conserva hasta que Ya se curó sí, directamente. llegó a Ese. ser casi pronazi, una Ese. cosa Hostia. brutal. Sí, poquito tal. Y te planta en la novela unos discursos hablando de que el voto solamente tendría que ser para la población útil y la población útil marca exactamente cuál es, la que defiende la patria, la que aporta, la que, ¿sabes? Que los demás pueden ser miembros valiosos pero no útiles o algo así, dice. Defiende cosas así muy derechosas, muy. Y sin embargo en la peli hacen. Lo exageran tanto, lo hacen como una parodia. Es que, hombre, pero está queriendo. Claro. Sí, aposta. Por ver joven ahí se lo pasó pipa. Además, pero copiándolos. Cojonudamente. Y le sale muy bien. Sí, porque copiando incluso los uniformes que son más nazis, son nazis, no pueden ser. Y los bichos. Y el o sea, el leitmotiv que, por el que arranca la novela y la peli, es que él se alista por una chica. ¿Sabes? Él va. Porque es que la chica que le gusta se ha alistado. ¿Hay motivo más imbécil que lo escribo yo y me dicen las editoriales que de qué voy? Pues sí. Ay, señor. Y hablando de eso, hablando de ciencia ficción, que tú eres de mucho de eso, te voy a decir dos nombres. Blade Runner, uh-huh, y Altered Carbon. Oh, por favor, qué buenas son. ¿Sabéis que están basadas? Son basadas en relatos, no en novelas. Pero no son las únicas. Minority Report, Desafío Total, La Llegada, ¿la habéis visto? Sí, es buenísima. Es buenísima. Es de Ted Chiang, un relato. 2001. Alterado también. Sí, Carbón Alterado también. 2001 está basado en un relato de Arthur C. Clarke. O sea, 2001, tres horas de peli de Kubrick. Hombre, a ver, si te pasas con música clásica 37 minutos y un plano de una señora dando vueltas, o sea, de un esto dando vueltas. Y una señora ahí. Y los cascos esos, así. Sí, sí, sí. ¿La Cosa? ¿Os suena La Cosa? La Cosa también está basada en un relato. Es que, digo que antes he dicho que de la ciencia ficción es fácil. No es que sea fácil, pero es una buena mina de pelis palomiteras. Sí. Por ejemplo, una peli muy buena, que no creo que sea adaptación, pero muy buena de terror, Alien. Alien no, yo creo que no es adaptación, pero es muy buena. Pero sí, es como película de terror. Que dicen, no es ciencia ficción. Y digo, sí, es ciencia ficción porque es en el espacio y son aliens, pero es terror. Es terror, es terror. A ver, el terror ambientado en una nave espacial, ¿cómo lo puedes ambientar en un barco o en un sótano? Es que, en fin. ¿Al filo del mañana os suena de Tom Cruise? No. Sí. Sí. Tuve la desgracia de verla, sí. Es una novela de un japonés. Es una adaptación, que yo no lo sabía, de literatura asiática a Hollywood. Y oye, muy bien, ¿eh? Bueno, muy bien. Por cierto, El Problema de los Tres Cuerpos tiene adaptación en una serie que ya está. He visto los trailers. Sí, tiene una pinta buena. Y pues yo tengo mucho miedo. No, tengo mucho miedo porque el trailer es tan grandioso que dices, la mierda también puede ser igual de grande. Porque son escenas de impresionantes de imágenes y así, pues no se han ido a lo intimista precisamente. No. Y dices, espérate, ¿qué puede ser? O que haga una adaptación buenísima, o que santo Dios lo que voy a salir de ahí. En Netflix lo van a hacer. Netflix, vale. Es que yo la última de Netflix fue la del planeta que le ponen los cohetes para que salga la Tierra. Por favor, sí. Madre del amor hermoso, ¿cómo se pudo rodar esa película? Yo también he tenido el disgusto. Sí. Madre de Dios. Es que, en fin, aquí estamos experimentando porque en Netflix hay toda una sección de series y cine coreano. Sí. Hay algunos que están muy bien, ¿eh? Sí. Vimos una ambientada en la luna. Ah, sí, la del agua. Sí. Esa es muy buena. Muy buena. Yo ahí te he dicho precisamente la de Altered Carbon, porque me parece el ejemplo claro para decir qué buena es la primera temporada y la segunda qué temporada. ¡Qué chungo lo demás! ¿Cómo puedes destrozar una serie de una temporada a otra? Es verdad. Me parece imposible, porque la primera me parece maravillosa visualmente, de guión, de todo. Sí. Llega la segunda y dices, es que no saben ni por dónde ir. Claro, tenían fácil, cambian todo el reparto, porque como es fácil, como son cuerpos intercambiables, pues espera, me da igual un actor que otro, le pago a otro que es más barato y chimpún. Pero al guionista no se lo tenían que haber cargado. No, porque vamos, Es que yo me acuerdo ver la primera y me fascinó. Y eso que no suelo ser mucho de ciencia ficción. En serie, y de repente empecé a ver la segunda y dije, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, una decadencia, o sea, solamente comparable a Juego de Tronos, más o menos. De esa caída en picado que dices. Otro ejemplo que no hemos hablado, Juego de Tronos. Otro ejemplo, sí, Juego de Tronos, que mientras sería las novelas, es una serie maravillosa. Y luego... Además rompe con muchos de los estereotipos estos de que los protagonistas pueden vivir para siempre, de los que los héroes están ahí para todo, y ya cuando de repente les quitaron los libros, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y es cuando pues nada, vienen, fiesta. Ahora cuando ahí es cuando vienen los monos escribiendo, que dicen, pues venga, pues... Pues vamos a hacer por aquí. Se supone que Martin participaba en los guiones, ¿no? O... Sí. Yo creo que Martin lo que hizo fue decir, mira, voy a boicotear la serie, porque así luego, si no se ven, o sea, si no escribo más, la gente no va a echar en falta esto porque dirá, ¿para qué vamos a seguir leyendo? Porque con todo lo que han hecho al final. Y si sigo escribiendo, lo voy a petar, porque es por fin voy a poder encima, decir, es mucho mejor que la serie. El final el muy mejorando. Cabrón encima iba publicando mientras y no tenía nada que ver. No. No. Llega un momento en que, aunque ahora quieran contratar la editorial Negros que novelicen la serie, no pueden, porque no pueden encajarlo con lo que otro que hay. Okay. Es... En fin. Que cuando te hablan del arco del personaje y así dices, Dios mío, los arcos de los personajes en la última temporada saltaron por los aires todos. Y decir, mira, que tenemos que acabar esto ya, que esto ya está en narices y hay que acabar de alguna manera. Pues hala. Sí, sí. Vamos a mandar a John Nieve a la nieve y ya está. Y hablando de lo que decíais antes, os gustaría una historia. ¿Qué historia que habéis leído os gustaría que llevaran a película? ¿Y qué historia serie? Quiero que hagan una serie de Miles Borkosigan, por favor. Porfa, porfa, porfa, porfa, porfa, porfa. No sé si de Netflix o de Prime, que creo que pone más pelas Prime y más cuidadito con las cosas. No ¿Te recuerdo de dónde son los Anillos del Poder? De HBO, quiero que sea que me la haga HBO, por favor. Sí, porque puedes decirme a Apple así, te recuerdo que Fundación sí, es de Fundación. Apple. Hall. Ahora, en Fundación han dejado pelas, ¿eh? En Fundación, pelas no, han dejado. No, sí, pelas no hay problema. O sea, no sé, la calidad del poder... de las drogas de los monos que escribían los guiones, no sé cómo son, pero pelas sí que han dejado. Pero los madre Anillos de Dios. Poder es la serie más cara de la historia. Y válgame Dios. ¿Y en qué? En guión no. ¿En guión no? Pues ¿en qué? ¿En las drogas para los monos? Sí. Ni eso yo creo que era mala. Para sacar de esa serie, la droga tenía que ser mala. Yo siempre he querido ver Terry Pratchett, tío. Oh, qué bueno. Hay una serie de Terry Pratchett. Hay, sí, hay una serie, sí, de Zanahorio, que sale Zanahorio. Sí, un libro de los de guardias. Sí. Pero es una sí, serie sí. de dibujos, ¿verdad? No, live action. Sí, sí, sí. Pues hay uno que es el de El Ladrón. Creo que es uno de la muerte. La guardia, se llama La Guardia, tal cual. Ah, vale. Sí, es que la vi hace poco. Es que yo quiero a Yaya Cera Vieja. Yo creo que era de las brujas. No, me da miedo, ¿eh? Sí, pues puede salir algo horrible, pero bueno. Me da bastante miedo. Si quiero pedir. Que quieran meter claro. mano a Terry Pratchett. Porque bueno, buenos presagios muy... salió bien. No es 100% suya, pero. Sí, sí. A ver, pero es lo mismo que, por ejemplo, la de Sombra, la de... Ay, ¿cómo se llama? La de Sueño, perdona. La de... Ah, la de... Ya, la de Neil Gaiman. La de Gaiman. La del... ¿Cómo se llama? Sandman. Sandman, por ejemplo, es una adaptación muy buena. Cambia Sandman, cosas. Te cambia digo una cosa. Varias cosas, la pero... primera parte es muy buena y la segunda parte pincha como un globo. Depende de qué partes, ¿eh? La primera parte... hay dos partes súper señaladas. Ya, de... Sí, pero por ejemplo, el capítulo de la cafetería me parece maravilloso. Sí, y a partir de ahí ya no. Y el capítulo de la muerte también es chulo. El capítulo en el que acompaña a su hermana muerte Y va empieza con un... Claro, pero esos son de la primera mitad, que digo yo. ¿La primera mitad? La segunda mitad es cuando están en el hotel con los asesinos. Ah, y... vale, sí, vale. Por sí. favor, de... Por... Yo qué sé. A mí me pareció que está, no sé, tengo un poco olvidados los cómics, pero me suena que está un poco estirada esa parte. O sea, como comparada con la primera parte, está un poco estirada. Y eso que, a ver, con Sandman tienen para hacer todo lo que les dé la gana y más. Por el caso, Sandman es súper variado, súper rico. Pues me hizo gracia cuando empezaron a criticar también el personaje, que uno de los hermanos también, que... pues que es transexual, o bueno, o visualmente así, diciendo de cómo pueden meter, ya están otra vez metiendo la cuota y no sé qué, no sé cuántos. Me encantó cómo salió Neil Gaiman diciendo, señores, ustedes saben cuándo se escribió esto y por qué lo escribí. Esto lo escribí justo en pleno proceso del thatcherismo, en el que estaba Thatcher con todo, en contra de todo lo gay, todo lo... y yo justo diciendo lo contrario, o sea, para pegarle las narices. No me digas ahora que es una moda de ahora. Claro, y yo lo hice así. Entonces no me quites mérito, además, que lo hice queriendo. Pero sí, pero Sandman, por ejemplo, tiene muchísimo y visualmente es muy potente. Muy buena. Es muy, muy buena. El cómic es muy potente. Entonces, lo que dices tú, la de Gotham, esa también es muy buena también, serie. ¿No? Es justo todo lo contrario, pues ahí se ve el humor de Pratchett, pero... Pero es muy buena también. Como, y pero también es buena. Es un poco lo que decíamos antes, es el trabajo de los actores que lo hacen. Sí, es que ha cogido dos actores muy buenos. Muy buenos. Es que lo piensas y dices, no me imagino otros dos que lo hicieran mejor. Sí, porque además son perfectos para cada personaje, son ideales. Pero es eso, pero no sé. Pero es complicado encontrar. Y ya te digo, con Pratchett y con todo ese universo... me daría miedito, que me tiren mano. Porque es muy personal. Es muy, muy personal y muy Pratchett. O sea, y el riesgo de adaptación de Terry Pratchett puede ser gorda. Decir, ah, no, nos hemos basado en los libros, pero. Ya, es que además que Terry tiene, o sea, utiliza todas las propiedades de la novela al máximo. Los pies de página de Pratchett, por ejemplo. Sí. O sea, hace un uso de los pies de página increíbles y eso no lo puedes incluir en una serie ni nada. Complicado. Yo, por ejemplo, ahora que estoy... que por ejemplo, el universo de Jilly Clark, el universo donde los Jin y los humanos están unidos en Egipto de principios del siglo XX, me parece un lugar maravilloso para hacer una serie. Luego ves la serie de Orlando Bloom y dices, pues igual mejor no lo hacemos. Pero sí, porque no sé si habéis visto esa serie. No. ¿Qué no serie, esta serie que se han gastado un montón de dinero. ¿Cómo se llama la serie esta? A ver si alguien en el chat lo sabe. Ahora os voy diciendo. Carnival Row. La primera temporada empieza bien y luego quiere hacer un paralelismo entre raza negra y seres esféricos y los guetos y no. Pues no he visto la segunda parte. No, es que me da pereza. De repente aparece un monstruo medio alado, medio que se come gente y una cosa. Y aparte de eso, es que pueden tener menos química los dos. Entonces, sí. Cuando hablamos de la importancia de los actores, dices, es que no te los crees en ningún momento. Es que no. Y dices, y es de los sitios que dices, ostras, yo que me encanta la fantasía y que además pues de toque de terror también, que hay, y eso, y dices, en un mundo de fantasía, además, que puedes crear un montón de cosas, razas, y haces eso, y dices, pues igual no merece la pena meter fantasía en series, porque hablamos de terror, pero fantasía en series, encontrar buena serie de fantasía. Muy complicado. Complicado, ¿eh? Pues, hombre, yo vi hace poco que no es una adaptación, creo, y si lo es, quiero saber las novelas. La de Motherland. A mí me ha gustado bastante. Me suena. ¿De qué es? Una academia de brujas. Ah, ¿en qué plataforma está? No lo sé, ¿en Prime? ¿En Netflix? Prime, creo que era. Es que me suena que la tengo puesta esa, es en mi lista. Sí, Prime, creo que es. Motherland for Salem. Está en... No lo pone aquí, pero ¿dónde está? Prime. En Prime. Desde luego hacen cosas por la audiencia que las ves, que dices, pero la premisa me gusta mucho. Sí. Pero es eso, pero cuesta encontrar una serie de fantasía que digas. Sí. Porque parece que si tiene magia, tiene que ser como, no sé qué pretenden. Yo lo sé, historias, porque... hay sagas maravillosas de fantasía. Mira lo que han hecho con La Rueda del Tiempo, que es otro melón que podemos abrir cuando queráis. Sí, pues igual otro momento, porque yo uso orecito, pero... pero... Es que pero hay sí. Tantas cosas que han cagado tan profundamente. Ahora decidme, ¿tenéis...? De estas series que dices, qué sorpresa, ¿quién será? ¿Tenéis sorpresa, alguna, no? ¿Alguna obra adaptada que creáis que es mejor, la adaptación cinematográfica o de serie, que la novela? Aparte del Correo del Laberinto. El Correo del Laberinto es el que tengo yo. Pues estoy pensando y... poca cosa, la verdad. Es que es difícil. Pero yo creo que es parte también, por eso que decía yo al principio, cuando tú lees una novela, tú haces tuyos a los personajes, al mundo, te lo imaginas tú, luego ni el actor te cuadra, este que han elegido es un patata, menuda voz le han puesto al doblador, vaya mierda de mundo, si esto no era así, que tenía que haber, las estrellas no eran doradas, que eran amarillo limón. Pero yo creo sobre todo porque... Primero, los libros tienen mucho más matices en muchos sentidos. O sea, las series y las películas son más tirando a la acción que al matiz. Y sobre todo, hay una cosa también importante, que somos fans de la literatura. Entonces, como amantes de la literatura, es complicado el ver que lo mismo que nos gusta un libro, nos guste luego una película. Porque en un libro nos da todo. Lo que os decía antes en terror, a mí me gusta el terror en literatura porque me da todo y me puede sorprender muchísimo más que una película. Claro. La película te puede dar sustos, pero si entiendes un poquito cómo funciona, es raro encontrarte una película que te sorprenda de terror. Y libros de terror tienes muchísimos que te sorprenden. Porque entran por distintos lugares que el cine no va, que... Volvemos a lo mismo. ¿Por qué no va el cine por ahí? Porque hay cosas que no se pueden contar así. Claro, ellos tienen su receta mágica de lo que funciona y no se arriesgan más allá. Claro. Sabiendo que hay cosas que son maravillosas. Pero es tan sencillo como te vas al terror japonés, en el cine de terror japonés, que hubo una oleada desde el The Ring, no sé qué. Todos esos vinieron luego para aquí y ves... que no se parecen nada a las películas. O sea, las adaptaron, cogieron la idea, pero claro, la idea de terror que tiene el Oriente es completamente diferente a la nuestra. Una de las películas, no me acuerdo ahora cómo era, la famosa película que era un niño pequeño, blanco, y un gato, sí. Y no me acuerdo ahora cómo era el nombre. Yo vi la película original, la japonesa, y da muchísimo mal rollo. Y son como relatos cortos que pasan en esa casa... Y acaban muy mal. Claro, eso a nivel occidental no se lleva tanto. Eso de que contar historias en las que acaban mal las películas, por mucho que sea terror, no se lleva. Claro. Por lo menos el protagonista tiene que vivir. Y aquí, en cambio, era todo el rato, dices, el protagonista es el miedo en sí, el protagonista es los seres. Y luego los demás son gente que viene y va y muere. Pero porque es así. Porque son candy. En cambio, aquí tiene que ser el slasher, tiene que ser los sustos, tiene que ser el silencio y de repente tachún o la música súper alta para pegarte el susto. Y al final se tiene que ver. Bueno, casi al final. El malo muerto con esto y justo a reír el último momento y la protagonista le mata. Y ya está. Por eso me gustaba la de Scream, porque además la destripa por completo todas las películas. Y dice, sí. Y si además ha tenido sexo, la van a matar. Y si además eres. Las reglas. Por eso. Entonces, hay mucho. En literatura, las reglas no existen para el terror. No existen. O sea, cada uno el terror va por completamente por sitios diferentes. En el cine no. Y en el cine la prueba de ello es, y es buena serie, ¿eh? Por ejemplo, The Haunting, The Hill House, la serie de Hill House, es buena como serie. Pero es que le han puesto Hill House como le pusieron a Yo Robot. Pues me han dicho que se vende y dice, pues oye, pues Hill House. Pa'lante. La pobre mujer se tiene que, yo creo que se retuerce más por esa que por la terrible película que hicieron en su momento con Catherine Zeta-Jones. Ay, madre, sí que es verdad, yo fui a verla. Sí. Pues esa se parece mucho más a la novela, por desgracia, que la serie. Y la gente dirá, claro, por entonces la novela tiene que ser malísima. La novela es buenísima. Sí, claro, es que. Es una novela brutal. Y sobre es que todo no le hacen. Es de verdad. Novelas para saber lo que es un narrador no fiable y para entender el personaje, la psicología de la protagonista. Pero es que en esta serie dices, pues sí, hay una casa encantada, vale. Hill House, ya está. Ahí está en la colina y está encantada. Hill House. La pregunta que ha hecho Tati antes de que si querríamos ver alguna obra nuestra, yo creo que antes pediría ver el guión. Déjame que vea el guión y entonces te contesto, porque ¿sabes? Qué miedo. Sí. Sí, por no hablar, si luego de repente dicen, oye, ha tenido éxito, vamos a sacar segunda temporada. Dice, oye, que no hay más. Que ya está. Que es autoconclusivo. Era ¿sabes? Contar una historia, la historia se ha contado, ha acabado. Y chimpún, porque tienes que contar ahora algo más. Pero que es tirar el chicle todo lo que se pueda. Claro. Y acabamos como perdidos. Por ejemplo, o como los serranos. También. Bueno, vamos a cerrar porque es que tengo hambre. Vale, me parece una razón de peso para acabar, el directo, yo creo. Aunque antes, tengo por aquí, la gente que está en el directo ve que tengo aquí un librito que lleva todo el rato conmigo, que es El Lamento de la Sirena, ¿vale? Que es para recordaros que el Club de Lectura Errante sigue en marcha y que en agosto traigo una novela de fantasía romántica o romance fantasioso, no sé cómo se dice. Escrito por Libertad Delgado y publicado en Literap, que es El Lamento de la Sirena. Lo vamos a leer durante agosto. Aún no he hecho la división de capítulos ni nada, ¿vale? Pero lo haré próximamente y a eso de, yo qué sé, el día 15, 16 o así de julio empezaremos a abrir el grupo para hablar, que sería el grupo para hablar de la novela. Os recuerdo, si os queréis apuntar, que tenéis, ¿dónde está? Estará en redes. En internet está. En redes, sí, porque claro, estamos en camp, entonces lo quité. Vale, volveré a fijar otra vez el enlace para apuntarte al canal de Telegram para participar en el club de lectura. Dentro del lo canal. Lo pondremos por Twitter y eso. Sí, dentro del canal. No siga en Telegram. Sí. Recibes el, o sea, entras en el canal que solo recibes mensajes uno al mes o dos como mucho y dentro de ahí puedes entrar al grupo, ¿vale? Que necesitas estar dentro del canal para estar en el club de lectura, pero no estás obligado a estar en todas las lecturas, ¿vale? Para la gente que se preocupe por eso. Y yo tengo muchas ganas. Además, es una novela de sirenas, que es mi género del verano. O sea, yo leo sobre cosas sirenas, con agüita, fresquito. Y piratas. Y piratas. Y canciones muy malas. Canciones muy malas. No, de verdad, ¿eh? O sea, yo tengo la suerte de haberla leído y es una gozada. Yo creo que es la mejor lectura para verano porque es divertida. Es como cuando ibas al cine de verano y ves te ponen los Goonies. Pues algo así. Oh, qué bueno. Aunque yo, mira, me he propuesto hacerme una sesión ahora. Como no tengo que madrugar, Los Goonies, El Último Starfighter, Cocoon, algo así. La historia interminable. Uy, la historia interminable. Pasa es que la historia interminable, igual con El Último Starfighter no me pega mucho. No, claro, los Goonies sí. Los Goonies, que los, pero los Goonies son los Goonies. No, pues te puedes poner los Goonies, o te pones otro día y haces los Goonies. La historia interminable. La historia interminable. Cristal oscuro. Cristal oscuro y dentro del laberinto. Oh, oh, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora que hemos descubierto el plan de esta noche o de la próxima noche de Rebeca... Y hemos vuelto a demostrar que tenemos más años que la Carracuca. Sí, porque no me entero de nada. O sea, la historia interminable sí, el resto no. Madre mía. Goonies no, eso es pecado capital. O sea, eso es pero sé lo que son los Goonies, pero no lo he visto. Qué pecadísimo es. Y nada, no está Monse para hacer su pedazo de despedida y yo no voy a volver a hacer el estropicio que hice la última vez, ¿vale? Pero sí que os voy a recordar que agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos dais constante, tanto estando en los directos, haciendo vuestras charlas alternativas sobre si lo que tengo aquí detrás en la estantería, ¿vale? Es un churro. Que es un churro hecho ganchillo, no es nada más. Para la gente que está en el podcast, que hay vídeos en YouTube. Hay vídeos en YouTube, sí. Para, podéis verlo. Hay directos, sí, sí. Para que perdáis esa parte del programa. Tati, hazle una foto y la cuelgas en Twitter. Y preguntes, ¿qué es esto? Perdona, pero lo colgué en Telegram, ¿vale? Y nada, eso, que le deis corazoncito en los sitios en los que haya corazoncito, me gusta que lo compartáis con vuestros amigos y también con vuestros enemigos para que se fastidien. Y que agradecemos también muchísimo si tenéis el Prime de Amazon y lo podáis poner en nuestro canal, porque eso nos ayuda a mantener, a hacer los pagos de mantenimiento de la página web. Y que si quieren pagar también. O sea, y que si quieren pagar de su bolsillo, pues también lo agradecemos muchísimo. Y ya estaría. Yo solo quiero decir, arriba porras, por favor, que están dando pa'l pelo. Que estamos al día 12. Estáis adormiladas, porras. Perdona, 10. Que tenemos gente que aún no ha abierto el Excel. Sí. Ya. ¿Sabes? Sí, pero somos 10. Estoy muy indignada. Viene la remontada. Sí, viene la remontada. Como no les pongamos en el azuquita a los churros algo. A ver, Lucía en algún momento parará de escribir. La madre que la parió bien. Cuando pare de escribir, Lucía, remontamos el resto. Lucía que lleva, conseguirá sus 10 puntos. Lleva 5 ya y aún no estamos a 15, ¿sabéis? Sí, sí. Ya. Pero es que ya llevaba 40.000 palabras escritas. Que vaya piñón. Sí, porque no puede conseguir más porque son se por dice, días también. En mi pueblo entonces va pijo sacado. Sí. Pero sí, también recordar que de esta temporada nos queda un programa. Nos queda solo un programa de temporada. Uh-huh. Que luego cogeremos vacaciones en agosto para planear maldades y cosas. Nos queda un programa si no nos vamos más de vacaciones. Porque este paso... Esto como lo di en negrito, pero... El podcast de lo di en negrito. Ya quedamos 3. Dentro de 15 días no sabremos cuántos estaremos. Ah, será sorpresa. A menos sí. Una persona. Y nada, chicas, muchas gracias por pasaros por aquí y nos escuchamos, se supone, que dentro de 15 días. Chao, chao. Adiós.